El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur, con Ernesto J. Navarro. Las 8 de la mañana, 7 minutos. Muy buenos días a las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esto es La Brújula del Sur y hoy les damos la bienvenida con un temita retro. Eso que escucharon al principio, mucha gente lo identifica, es el tema del Avispón Verde del trompetista estadounidense Al Hirt. Una canción emblemática de la serie televisiva de finales de los 70, principios de los 80, El Avispón Verde, en la que participaba el legendario Bruce Lee en el papel de Cato, para muchos, que robaba la atención incluso del protagonista. Ese tema también aparece en la banda sonora de la película Kill Bill, que dirige Quentin Tarantino. El tema del Avispón Verde, para comenzar La Brújula del Sur, les saludamos en nombre de toda la gente que hace posible que cada mañana los acompañemos acá en Alba Ciudad, comenzando por el ministro Pedro Calzadilla, titular de la cartera del Poder Popular para la Cultura, la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM y el equipo que coordina la radio, Randolph Enza, Goyo Sánchez, Acarantair, Luigino Bracci y Gustavo Villapol. Creo que estamos todos. De este lado del micrófono, Indira Carpio, Ernesto Navarro, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo se siente hoy? Yo me siento bien, ¿y recuperada? ¿Vos? 100%. 100% recuperada. Y Alexander Rodríguez está al control técnico de la estación. Saludamos a las usuarias, los usuarios de la Radio Rebelde de Catia, 91.5 FM, que nos acompañan en la transmisión de La Brújula del Sur. Y les recordamos los puntos de encuentro. Arroba Alba Ciudad, en nuestra dirección en Twitter. El 256 para la mensajería de texto de su teléfono celular. Si usted quiere mandando un mensajito a Alba Ciudad, escribe la palabra Alba. Deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Y las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Catia tienen disponible el 0416-523-9385. ¿Estamos listos? Vamos para adelante. Hoy en La Brújula del Sur le damos un giro de 360 grados por el globo terráqueo. Ponemos a girar la bolita del mundo y, como lo primero es lo primero, desde La Brújula del Sur deseamos un feliz cumpleaños a la Caracas del Ávila, a la Sultana del Ávila, una joven ciudad que cumple 445 años de fundada. Además con un regalo hermosísimo para el alma, para el espíritu, para la lucha, como fue poder haber visto ayer, ¿sí? Ajá. Una aproximación tecnológica a lo que sería el rostro del padre de la patria, el libertador Simón Bolívar. El hijo más ilustre de esta Caracas bonita. Así es. 445 velitas, Ernesto, no es cosa fácil soplar 445. No, hay que poner un batallón de gente para que ayude, ¿no? Pero viejo es el viento y todavía sopla. Hoy nos vamos también a Chile para saber por qué el gobierno de Sebastián Piñera tiene tomadas contra los compañeros y las compañeras de la etnia mapuche que siguen soportando amenazas, insultos, maltratos, cárceles injustas. De eso le vamos a hablar. Además vamos a analizar lo que está ocurriendo por estas horas en Siria de la mano del sociólogo y analista Miguel Cova. Temas importantes hoy para La Brújula, así que pónganse cómodos. Esto es La Brújula del Sur para nosotros y para ustedes. El rock and rollo mundial. Vamos para adelante. De nuestro plan de gobierno defendemos primeramente la humanidad de nuestro comandante presidente. En segundo término, la inclusión de todo nuestro pueblo en todo el trabajo, proyección nacional que ha tenido este hermoso gobierno. El futuro de nuestros hijos, las misiones, todo lo que ese maravilloso presidente le ha dado a esta Venezuela maravillosa, a este país hermoso donde vivimos. Defiendo el socialismo y el futuro de nuestra Venezuela y también de Latinoamérica. Y seguiré defendiéndote a que se vaya o que yo me muera. Está haciendo un trabajo muy bueno el presidente para todas las personas aquí, afuera, en todos lados. Yo no he visto a Linda, parece mentira, tantas esperanzas. Que en su amor tiperé, no le he escrito a nadie, no dejo una huella, no se sabe de ella, desde que se fue. Bueno, yo creo que el presidente mejor no lo puede hacer, de verdad que él es excelente persona y lo amamos y queremos que siga ahí. Que Dios te cuide, papá, y que Dios te bendiga y que te dé tu salud completa. Chávez, te mando demasiado amor, demasiado cariño y que Dios te cuide. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Ocho de la mañana, 12 minutos. Comenzamos con la información de la patria grande. El destituido presidente constitucional del Paraguay, Fernando Lugo, fue citado a declarar por la Fiscalía sobre la ya desmentida reunión del canciller venezolano Nicolás Maduro, supuesta reunión con altos jefes militares paraguayos. Hasta ahora, los mandos militares que rindieron declaración en la Fiscalía no confirmaron lo que dijo la ministra de la Defensa, la señora Liz García, que había acusado de que al canciller venezolano de hacer una arenga para sublevar a los militares paraguayos. La propia Fiscalía paraguaya debió reconocer la falta de evidencia sobre la llamada arenga del canciller venezolano a una sublevación militar. Bueno, esta mañana estaba hablando Ernesto Villegas en el programa Toda Venezuela con el canciller Maduro, quien se pronunciaba al respecto. Por supuesto que considera como injusta, por decir menos, las calificaciones que recibió desde la derecha paraguaya. Bueno, en otras noticias, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, exige elecciones democráticas y transparentes en Paraguay como condición fundamental para aceptar su readmisión al bloque regional. El grupo de alto nivel de la UNASUR para el seguimiento de la situación política del Paraguay, presidida por Salomón Lerner-Gitis, sostuvo que la decisión del bloque no busca el retorno de Lugo a la presidencia, ya que esto es un tema interno de la nación paraguaya. En Venezuela, el presidente Hugo Chávez, junto a un grupo de niños, develó la imagen más aproximada, una reconstrucción científica del rostro del libertador y padre de la patria Simón Bolívar, tras concluir la reconstrucción parcial en tercera dimensión realizada por un equipo de científicos venezolanos y extranjeros. Esa reconstrucción estuvo en manos no solamente de científicos extranjeros, como lo decías, de científicos venezolanos, precisamente a cargo de manos femeninas, o solamente un hombre intervino en esta reconstrucción. Tenemos un sonido que se llama Rostro, donde el comandante Hugo Chávez habla justo después de develar el rostro del Libertador. Me están recomendando, Lourdes, perdóname solo un segundo, ¿no? Publicar por Chávez Candanga la imagen, ¿no? Las imágenes que tenemos allí. Aquí está el mensaje. Digo con Neruda, Bolívar despierta cada 100 años cuando despiertan los pueblos. Viva Bolívar, he aquí su rostro. ¿Qué horas son, mi corazón? Bueno, ahí está, comandante Hugo Chávez. Sigo con Venezuela. Luego de este acto, ya en la parada militar, el presidente venezolano reiteró que Venezuela se saldrá de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, la tristemente célebre CIDH, de la cual forma parte por su participación en la Organización de Estados Americanos. No esperemos más, dijo. Venezuela se retira de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La gota que derramó el vaso es una medida a favor de un terrorista, de un enjuiciado terrorista venezolano que fue el responsable de la colocación de artefactos explosivos frente al consulado de Colombia y la embajada de España, y que la CIDH ahora emite un pronunciamiento para defenderlo. En otras noticias tenemos que el presidente de Perú, Ollanta Humala, confirmó que tras varios cambios ministeriales, su administración dará más énfasis en el diálogo. Manifestó también que el gobierno incidirá más en temas que preocupan a la población, principalmente la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y la educación. Pero no habló de las presiones a las protestas que este gobierno, las represiones a estas protestas que se dan desde el propio gobierno contra mineros, campesinos y obreros en la nación peruana. Además, represiones que se originan porque los mineros y los campesinos salen a reclamar ofertas incumplidas por el ahora presidente Ollanta Humala. Otro sitio donde se reprime más que bastante al pueblo es en Chile. Voceros indígenas alertaron sobre la presencia de grupos paramilitares en la región de la Araucanía chilena. Paramilitares que actúan solapados para incriminar a comuneros mapuches de actos de violencia. Jorge Huenchuyán, un vocero de la comunidad autónoma Temucuicuy, esto ubicada en la comuna de Ercila, denunció que los paramilitares son, por supuesto, hijos de agricultores, policías en retiro, que nos están amedrentando y están haciendo de este tipo de situaciones una cotidianidad para inculpar a las comunidades mapuches. Las declaraciones tuvieron lugar a raíz de la realización este martes de una reunión del gobierno chileno convocada para analizar lo que llama el gobierno el recrudecimiento de la violencia en el territorio de la Araucanía. Precisamente sobre la difundida cumbre de seguridad, organizaciones defensoras de los derechos humanos y parlamentarios de la oposición en Chile llamaron al gobierno a evitar medidas que signifiquen un incremento de la militarización en la referida zona. Analistas chilenos advirtieron asimismo sobre las acentuadas presiones de empresarios privados y latifundistas para que el gobierno declare una especie de estado de sitio en la Araucanía y resguardar de ese modo sus intereses. Más que política de seguridad, lo que hace falta es una política de solución integral del Estado chileno frente a las históricas demandas sociales y culturales del pueblo mapuche. El vocero de la Alianza Territorial Mapuche, Mijael Carbone, denunció a Huerquen que la policía disparó contra los mapuches a pocos metros de distancia, hiriendo a dos menores y a otros dos adultos. A través de las redes sociales se conocieron dos fotos de dos menores de edad heridos por los carabineros. Los menores son Fernanda Marillán, de 12 años de edad, y Fabián Yanca, de 16 años, quienes se suman a las otras tres menores heridas durante el desalojo producido el día lunes, quienes sufrieron todo tipo de vejaciones, golpes y acoso sexual por parte de los carabineros. Estos graves hechos demuestran la irracionalidad del gobierno y seguramente provocarán reacciones en otros territorios mapuche, advirtió Carbone. Coordenada telefónica. Bien, nosotros nos vamos directamente a Chile. En la línea telefónica se encuentra Domingo Marileo, él es presidente de la Asamblea Mapuche. Señor Marileo, buenos días. Indira y Ernesto, les saludamos en Caracas. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días. Bien, quisiera que en principio, para todas las usuarias y los usuarios de la emisora Alba Ciudad acá en Caracas, usted nos hiciera un breve recuento de lo que fue esta agresión paramilitar ocurrida en la Araucanía. Bueno, primero saludar a la radio del noticiero de Caracas y agradecer, digamos, el espacio que nos da para poder denunciar la situación complicada que vivimos en el territorio mapuche. Efectivamente, en los últimos días se ha agudizado la situación en la comuna de Ercilla, uh-huh. en la cual somos parte, digamos, de este sector, de esta comuna, y lamentablemente hemos entrado en un conflicto muy serio con el gobierno, en donde han usado todo lo potencial de las fuerzas policiales para poder impedir la demanda histórica del pueblo mapuche en la reivindicación de su territorio. Efectivamente también que ahí el día lunes hubo una encaramuza de recuperación de tierra en donde una forma inusual carabinero llegó al lugar, llegó a los predios uh-huh. en forma violenta, ya, tratando, digamos, de desalojar los predios, que obviamente tuvieron la resistencia de las comunidades de no salirse del lugar, porque es una demanda que hasta el día de hoy, a pesar de muchas tramitaciones, de muchas negligencias, de muchos trámites de ida y de vuelta uh-huh. hacia las autoridades, jamás se ha resuelto. Son demandas que ya llevan por largo tiempo que el gobierno y el Estado, digamos, de Chile no ha sido capaz de resolver. Entonces, en estos casos se da una continuidad de los gobiernos, tanto la Concertación como hoy se ha agudizado en la derecha política que tienen el gobierno, para resolver en forma oportuna la demanda de las tierras. Todos vemos de que aquí no es mucho lo que va a solucionar el gobierno, y ya no está solucionando, le queda un año, digamos, de mandato presidencial. Creo que no va a resolver los problemas que se ha ido planteando. Echamos de menos desde el movimiento mapuche y desde la dirigencia mapuche uh-huh. que no hay una política de gobierno en relación a los pueblos indígenas. Todo se traduce en una situación de pobreza, todo se traduce, digamos, en represión, pero no se traduce en derechos fundamentales que los pueblos indígenas tenemos bajo los principios de la igualdad de derechos de nuestro territorio y en nuestra reivindicación histórica, como lo hemos venido planteando. Entonces, se ha generado un cansancio de la dirigencia mapuche, que hoy día ya los hermanos y las comunidades han hecho uso, por la vía de los hechos, los predios que se está demandando ya por mucho tiempo. En ese sentido, vienen las represiones, ha habido en los últimos días baleo uh-huh. Hacia los niños, ya bombas lacrimógenas en las comunidades, ya, ataques, militarización. Ahora, señor Domingo, ayer sí. El gobierno en Santiago se reunió y lo más lo han resuelto, digamos, es poner más contingencia policial, servicios de inteligencia para aplacar y detectar a los dirigentes para detenerlos. Más presencia militar, y sin embargo los carabineros hieren a quien se le meta por delante, si sea niño, niña, no le importa la edad ni el sexo. Recuérdanos por qué el gobierno nacional chileno la tiene tomada contra los mapuches, sea cual sea su edad y su sexo. O sea, no les importa qué edad y qué sexo tengan nuestros hermanos mapuches como para atacarlos. ¿Por qué el gobierno nacional los ataca? Bueno, simplemente porque el gobierno defiende los grandes intereses de las transnacionales que están en la zona, principalmente en esta zona las forestales. Y efectivamente, las forestales que trabajan junto a los particulares para seguir desarrollando todo lo que tiene que ver con la planta exótica como el eucalipto y el pino, ya, el pino radiata. Esos son los grandes cultivos de ellos en desmedro de toda la soberanía alimentaria que ha mantenido por muchos años el pueblo mapuche en su agricultura de sobrevivencia, uh-huh. que donde han tratado, digamos, de imponerle un nuevo orden económico, una nueva forma de producir, ya que serían esta, digamos, la planta de eucalipto y pino. Cuestión que ha sido rechazado por los pueblos originarios, por las comunidades mapuche, y eso reivindica imposición de un proyecto económico, y esa es la situación que contradice, digamos, con la forma de vida del pueblo mapuche, que simplemente una forma de vida en relación de armonía con la naturaleza, en respeto al medio ambiente, y ha permitido, digamos, de sobrevivir en su agricultura como toda la familia mapuche lo hacemos, digamos, en nuestra zona. Entonces, esto permite una gran, tremenda contradicción con el monocultivo, digamos, que ellos han ido desarrollando. De tal manera que esas son las contradicciones de vida, de proyectos de sociedad y proyectos de economía que se contradice con el gobierno. Y el gobierno, obviamente, defiende los intereses de las transnacionales que quieren imponer un producto que no es propio, digamos, de nuestra zona. Son las 8 de la mañana, 25 minutos, en Caracas, Venezuela. Estamos conversando vía telefónica desde Chile con Domingo Marileo, presidente de la Asamblea Mapuche. Señor Marileo, ¿qué exigen las comunidades mapuche al gobierno chileno de manera concreta? Bueno, primero, la exigencia de hoy, digamos, es que el gobierno, a través de un proyecto político, establezca derechos fundamentales de los pueblos indígenas y declare a Chile como un Estado plurinacional. Segundo, es que reconozca la autonomía y el territorio del pueblo mapuche. Y en el aspecto del territorio, en este momento está en conflicto. O sea, como usted ve, hay tratados internacionales que demarcaron territorio del año 1641 con la corona española y que se han ido respetando, digamos, por mucho tiempo, digamos, y hoy se ha invadido y se viene invadiendo ya por un largo periodo ese territorio, ese acuerdo. Y la verdad es que hoy día el conflicto que, digamos, que se genera, que muchas veces le acusan mapuche, en el fondo no es el conflicto, digamos, de las personas mapuches, sino es el conflicto en el territorio, porque lo que quieren ellos, las transnacionales y el gobierno, despojarnos de nuestros territorios que reivindicamos históricamente. 8:26 de la mañana, recordamos a nuestras usuarias y usuarios que estamos conversando con Domingo Marileo. Le preguntamos, ¿qué ha ocurrido? Aprovechamos para preguntarle a usted como dirigente social, ¿qué ha ocurrido con la ley Hinspeter, aquella que pretende criminalizar la protesta en Chile? ¿Cómo la ven desde las comunidades mapuches? Bueno, ese es un proyecto de ley que está en el Parlamento y que se ha generado distintas formas de represión. Todo esto que se ha generado aquí en Ercilla, baleo, quema de casa, de repente enfrentamiento, nosotros tenemos una profunda sospecha de que son generados por las propias forestales, por sus poderes fácticos, y que intentan crear un clima para generar y legislar un proyecto de ley que sea mucho más represivo en contra de los movimientos sociales y que se conoce como la ley Hinspeter. Eso está en la puerta del Parlamento, está ahí, todavía, digamos, no se ha llevado a votación, ya, pero está creando un clima para hacer creer a la sociedad chilena y al mundo político de que es importante generar un proyecto de ley mucho más represivo de lo que actualmente existe por el desorden que hay. Entonces, en ese sentido, estos climas que se generan son propios y ligados, digamos, a los proyectos de represión que tiene el gobierno actual, que es un gobierno de derecha, que son hijos, digamos, de la dictadura militar que en un tiempo atrás, digamos, le hicieron el golpe de Estado en contra de Salvador Allende. Yo le pediría, señor Marileo, ya finalmente, ¿qué le diría a usted, le pregunto, qué le diría a usted al pueblo venezolano sobre lo que está pasando con los mapuches, sobre la lucha que llevan los mapuches como un llamado de solidaridad? Bueno, sin decirle al pueblo venezolano que en Chile, digamos, la represión es muy fuerte y esperamos que la solidaridad, tanto, digamos, los medios de comunicación y la denuncia internacional que se ha hecho hasta hoy, el apoyo que tengan hacia el pueblo mapuche y la solidaridad directa, digamos, de los organismos de solidaridad, de la fuerza, digamos, de sociales, puedan expresarse hacia el gobierno de Piñera para que exijan, digamos, que el gobierno respete los derechos a los pueblos originarios. La verdad es que desde ya nosotros estamos agradecidos por los espacios comunicacionales que se nos han dado. Creo que ya es un gran aporte, digamos, para seguir denunciando el flagelo prácticamente que estamos viviendo como pueblo en la resistencia histórica que hemos tenido como por nuestro territorio y por nuestra autonomía. Creo que son espacios importantes y debemos cuidarlo y creo que debemos también retroalimentarnos y decirle también al pueblo venezolano que por la información que nosotros tenemos sin conocer en directo Venezuela, que es la democracia que ellos han construido como pueblo ha sido una democracia integral, mucho más desarrollo que no guarda relación con lo que hoy día en Chile se vive, y creo que es el Estado que debemos construir en América Latina, un Estado social, un Estado que recoja la demanda de los pueblos y vaya en solución de la necesidad de las personas. Señor Marileo, queremos darle las gracias por habernos dedicado estos minutos y le enviamos un saludo solidario desde Caracas, Venezuela. Muchas gracias y gracias por mantener esta comunicación permanente. Domingo Marileo, presidente de la Asamblea Mapuche, hablándonos en vivo desde la comuna de Ercilla, donde ocurrieron los hechos. Él se encuentra allí, vive allí, y hablándonos en vivo para La Brújula del Sur. No hay nada más antiecológico. No, ahí te puso. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. ¿Qué horas son, mi corazón? Miren, esto se pone buenísimo. En medio de la campaña electoral en Estados Unidos, cuando la popularidad de Obama está en veremos, reaparece el mejor amigo de los presidentes gringos en crisis. ¿Adivinen quién? Al Qaeda. Por supuesto, tenía que aparecer Al Qaeda. Al Qaeda rescató a Bush del foso de la impopularidad en varias oportunidades. Resulta que ahora apareció un mensaje donde Al Qaeda anunció este lunes que tiene previsto lanzar un ataque contra el corazón de Estados Unidos. Y decía el mensaje: pronto veréis en el corazón de vuestra patria. Nuestra guerra contra vosotros recién empieza, así que esperad. Amenazó el supuesto líder de Al Qaeda en Irak, Abu Bakr al-Baghdadi. Lo cierto es que esto corrió por internet, aparece en un momento terrible para Estados Unidos, crisis económica, desempleo, Obama quiere reelegirse, aparecen los temas de Irán, el terrorismo y, por supuesto, Al Qaeda al rescate de Barack Obama. El coco de Estados Unidos, el coco de la gran Europa. Las ventas de armas en el estado de Colorado, Estados Unidos, se elevaron en un 45% más después que se divulgara la masacre donde perdieron la vida 12 personas en un cine el pasado viernes. O sea, se elevan las ventas después que se produce una masacre. Esto es, claro, por el inversamente temor. Todo el mundo sale entonces a comprar armas para supuestamente protegerse de los agresores como este tipo. Claro. Presiones y amenazas del crimen organizado provocaron el cierre de la presidencia municipal de Susupuato en el estado mexicano de Michoacán. Según el alcalde de la zona, el señor Ignacio Estrada, su administración no volverá a dar servicios hasta que el gobierno federal y estatal garanticen la seguridad a los alrededor de 6.000 habitantes que tiene esta demarcación. Lo cierto es que los tipos cierran la alcaldía por las amenazas del narcotráfico. Buscamos las coordenadas. Asia. ¿Qué horas son, mi corazón? El líder supremo de Irán dijo que su país seguirá con certeza el camino elegido por el pueblo. Hablamos del ayatolá Seyed Ali Khamenei. Asegura que la intensificación de las sanciones por parte de los enemigos de Irán, entiéndase Estados Unidos y sus aliados occidentales, no hará que el país persa revise sus ecuaciones. Cuatro israelíes han intentado inmolarse con fuego en los últimos 10 días. Un hombre de 40 años trató de quemarse en la ciudad de Netivot. Precisamente, previamente, en el mismo día, otro intentó lo mismo enfrente de una comisaría cerca del barrio Ofakim. En ambos casos, la policía reaccionó rápido y logró impedir que los hombres se quemaran. Supuestamente, estos actos eran una forma de protesta por los problemas financieros que atravesaban en el país medio oriental. Para los que creen que el cambio climático es un invento comunista, resulta que al menos 13 personas murieron y más de 5.000 fueron hospitalizadas en la última semana en Japón a causa de una onda de calor anómala, dicen los medios de prensa. Bueno, y aunque esto no es un cementerio ni un noticiero para la necrofilia, tenemos que decir que al menos 11 personas han muerto por el ataque de un avión no tripulado estadounidense en un área tribal del noreste de Pakistán. Cuando hablamos de Estados Unidos, en otros países hablamos casi siempre de muerte. Según informaciones de fuentes oficiales a través de la televisión local. en Pakistán. En lo que va de año, estos ataques ya se han cobrado la vida de más de 200 personas, oígase bien. Aunque estas operaciones tienen por objetivo a grupos extremistas, a menudo ciegan también la vida de civiles. Cerramos con esta nota. 7 niños murieron en la provincia de Gore, en Afganistán, al explotar una mina con la que estaban jugando. Esto lo dijo el portavoz del gobierno provincial. El incidente ocurrió después de que los menores de entre 7 y 14 años que estaban cuidando un rebaño encontraron un artefacto en la tierra y comenzaron a lanzarle piedras. ¿Adivina quién es el que produce esta muerte? Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos en Afganistán. Tenemos que hacer una pausa. Nosotros vamos a proponerles ahora un temita musical de la patria grande de México. Traemos a la cantautora Lila Down junto a la española Mari, cantante de la agrupación Chambao. Y este tema que escucharán se llama Ojo de Culebra. Porta tus penas, aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento, tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso mi condena. Se me cae, como a la culebra. Síndrome en el suelo, ¿dónde está tu merced?

Buscamos las coordenadas. Medio Oriente. ¿Qué horas son, mi corazón? 8:46 de la mañana, el Ministerio Israelí de la Defensa ordenó demoler 8 aldeas palestinas en la ribera occidental del río Jordán, presuntamente ilegales, para convertirlas en campos de entrenamiento militar. Centenares de palestinos serán desplazados de sus tierras a pesar de que tienen pruebas de que sus aldeas fueron levantadas desde 1830. Y revisamos Siria. La Liga Árabe exige la dimisión de al-Assad. Los Estados miembros de la Liga Árabe han exhortado al presidente sirio Bashar al-Assad a que ordene de inmediato, a que abandone de inmediato el poder para poner fin a los disturbios en su país, declaró el emir de Qatar, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani. Según la agencia Hispan TV, refugiados sirios en el campo situado en la ciudad fronteriza de Kilis, en Turquía, fueron atacados por la policía de ese país. Se manifiestan por la escasez de agua y alimentación. John McCain, el republicano de más alto rango en el Comité de Servicios Armados del Senado de Estados Unidos, pidió reforzar la ayuda en armamentos y medios a las bandas armadas antigubernamentales en Siria. 5 misiles tierra-aire fueron desplegados en la provincia turca de Mardin, frontera con Siria, según informaron medios turcos. También hay información sobre la llegada de Turquía a Siria de 150 mercenarios árabes, algunos presuntamente adscritos a las filas de Al-Qaeda. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Seguimos en Siria, y es que a medida que pasan los días recrudece el conflicto, que pasa del escenario real al virtual, en un abrir y cerrar de ojos. Veamos, el gobierno estadounidense equipa a hombres armados en Siria con dispositivos avanzados para impedir la emisión de las cadenas de televisión, de radio y de telecomunicaciones sirias. Esos equipos de comunicación llegan a Siria con la coordinación de Turquía, Arabia Saudí y Qatar, así como bajo la supervisión de expertos estadounidenses, dijo el semanario palestino Al-Menar. Además, el presunto traslado del arsenal sirio de armas químicas de los almacenes a destinos desconocidos ha sido desmentido por las autoridades del país, alertaron a Estados Unidos y a Israel. El viernes, las autoridades del país hebreo anunciaron que considerarían una acción militar si fueran necesario para asegurarse de que los misiles sirios o las armas químicas no acabasen en manos del movimiento chiita libanés Hezbollah. Más recientemente, un alto mando de las Fuerzas Armadas de Irán, el general de brigada Masoud Yazahiri, advirtió que los amigos de Siria no permitirán que las potencias occidentales y sus aliados árabes derroquen al gobierno de aquel país. Ni los amigos de Siria ni el Gran Frente de Resistencia han aparecido todavía en escena, y en caso de que esto ocurra, habrá golpes decisivos en frente del enemigo. Por su parte, el analista político Rómulo Pardo Silva afirmó para la cadena rusa Russia Today que el rechazo de Siria a la política de Washington la convirtió en un blanco del plan que Estados Unidos urdió para combatir su propia crisis sistémica, derrocando al presidente Bashar al-Assad. Pero ahora tiran la piedra y esconden la mano, pues la Casa Blanca anunció este lunes que no planea una intervención militar en Siria, pero sí aumentará la presión sobre Bashar al-Assad por medio de sanciones y aislamiento internacional. De eso hablamos inmediato. Lo maravilloso de la solidaridad es que puede cambiar un montón de cosas. Pequeños gestos como un poco de alegría, una partecita de tu tiempo, son los que hacen falta para construir una sociedad más fuerte. Sabemos que hay gente abandonada y gente que elige taparse los oídos, pero también hay miles que nos iluminan la vida y hacen el camino un poco más llevadero. En definitiva, la solidaridad significa muchas cosas, pero básicamente se trata de compartir. Coordenada telefónica. ¿Qué horas son, mi corazón? Bien, ahora que profundicemos en este tema, Miguel Cova es sociólogo y analista internacional y se encuentra en línea telefónica desde Caracas con nosotros. Señor Cova, buenos días. Indira y Ernesto, les saludamos en el estudio de Alba Ciudad. Muy buenos días, compañero Ernesto y la compañera que me ha llamado y a todos los oyentes de Radio Alba Ciudad. Bien, queremos agradecerle que nos haya atendido y le comenzamos preguntando, en su opinión, ¿cuál es la razón por la que Israel mete sus narices de manera tan feroz en contra del gobierno de Bashar al-Assad? Hombre, Hay que recordar que el año 1973 fue el ejército sirio del papá de Bashar al-Assad, Hafez al-Assad, y el ejército egipcio de Anwar el-Sadat, quien lanzó un ataque contra la entidad sionista de Israel para recuperar los territorios que habían sido robados por esa entidad sionista en las sucesivas guerras desde la instalación del Estado de Israel. Uh-huh. El ejército sirio y la República Árabe Siria representa la causa árabe por recuperar las tierras, como ya digo, árabes, palestinas, que han sido incautadas por la entidad de Israel. Entonces hay un antagonismo que no tiene arreglo entre la entidad sionista y Israel. La entidad sionista ha sido creada por el imperialismo francés y británico, después apoyada por el norteamericano, para frenar la Revolución Árabe de Liberación Nacional. Una de las hijas más bellas de la Revolución Árabe de Liberación Nacional es la Revolución Siria de Liberación Nacional. Y el régimen baasista es una expresión de esa revolución que lucha por la unidad de la nación árabe, por la autodeterminación, por la recuperación de las riquezas petroleras y naturales para las más árabes y por la expulsión definitiva de todos los colonialistas occidentales, incluyendo los sionistas, de la tierra sagrada árabe, ¿no? Hablando de los árabes, ¿en qué afecta la declaración en contra de Bashar al-Assad de la Liga Árabe? Bueno, la Liga Árabe es una liga antiárabe, ¿no? De la misma manera que la Organización de Estados Americanos era una organización de colonia controlada por Washington para someter a los pueblos sudamericanos y latinoamericanos. La Liga Árabe se ha convertido simplemente en el aparato de Qatar. Qatar es un pequeño estado que es una base en realidad de la CIA, es una base de la cuarta flota norteamericana y es una pequeña oficina del Pentágono norteamericano para controlar el paso del petróleo por el Golfo Pérsico y para desestabilizar la Revolución Árabe de Liberación Nacional. Hemos visto a Qatar participando en el asesinato del líder Gaddafi, en la invasión y destrucción de Libia, y ahora vemos a Qatar pagando a miles de mercenarios, terroristas y fanáticos de Al-Qaeda, que están matando al pueblo sirio, destruyendo al pueblo sirio, intentando destruir la República Siria para hacer de Siria una colonia, como lo es hoy Libia, como lo es hoy, desde luego, parcialmente Irak, como lo es Afganistán y todos los territorios que han sido invadidos por el imperialismo, ¿no? Estamos conversando con Miguel Cova, sociólogo, analista internacional, a propósito de lo que está ocurriendo por estas horas en Siria. Señor Cova, usted nombra a Qatar y recordamos el montaje mediático al cual se prestó Al Jazeera para difundir una supuesta coronación de la Plaza Verde de Trípoli cuando ocurrían los sucesos en Libia. Se han realizado o se han denunciado intentos de hacer lo mismo en Siria. ¿Qué tanto ha influido la desinformación mediática sobre lo que ocurre en el país que gobierna Bashar al-Assad? Mira, el imperialismo ya hace bastante tiempo ha descubierto que es necesario para lanzar guerras de agresión, guerras coloniales, manipular a la opinión pública mundial. Y ahí Al Jazeera y Al Arabiya son dos cadenas de noticias árabes antiárabes, es decir, al servicio de la CIA. Pero de una manera paradójica y contraproducente, la semana pasada las fuerzas mercenarias y terroristas que han intentado tomar Damasco en el marco de un atentado organizado evidentemente por los servicios secretos occidentales contra el gobierno sirio, han sufrido de su propia desinformación, porque esos terroristas escuchaban a Arabiya y al Jazeera decir que el gobierno sirio estaba a punto de caer y que había combates frente a la sede del gobierno sirio, lo cual era estrictamente falso. Entonces, esta contrainformación ha hecho que varios cientos de mercenarios se han expuesto a las armas del fuerte ejército sirio y han sido eliminados. Un diplomático británico habla de 1,000 mercenarios eliminados solamente en 3 días de combate. Esto sería el mal uso para ellos de la contrainformación que les intoxica incluso a ellos mismos, ¿no? Bien, nosotros también queremos preguntarle y comentarle. John McCain pide directamente el reforzamiento del armamento por parte del gobierno estadounidense a los terroristas en Siria. ¿Acaso perdieron la vergüenza y se lanzan directamente contra el gobierno árabe? Porque hoy el país de España reseña que Estados Unidos no ha podido infiltrar a sus agentes en Siria. Pero John McCain pide reforzar. Reforzar quiere decir que ya lo han hecho, reforzar el armamento a los terroristas en Siria. ¿Perdieron la vergüenza los estadounidenses? bueno, han perdido hace mucho tiempo la vergüenza los eurooccidentales y los norteamericanos. Pero perdieron hace tanto tiempo que en el capítulo 24 del Capital, escrito por un señor que es el principal benefactor de la humanidad, que se llama Carlos Marx, denuncia a los europeos occidentales que estaban muy contentos de haber acumulado su riqueza gracias al saqueo de todos los pueblos del mundo. La historia no ha terminado y ese cinismo criminal que denuncia Carlos Marx es el que están exhibiendo los franceses, que fueron una potencia colonial sobre Siria desde 1918 hasta 1945, y los norteamericanos, que se dicen abanderados de la lucha contra el terrorismo, cuando en realidad son ellos el principal financiador mundial del terrorismo. Hay que ver cómo la CIA ha puesto al mando militar de Trípoli, Libia, a un conocido terrorista de Al-Qaeda, que se llama Lee Belhadj, que está también implicado en la guerra contra el pueblo de Siria, ¿no? Al-Qaeda, del famoso Bin Laden, que no era más que un agente de la CIA, está implicada en instaurar, por órdenes de la CIA, una dictadura militar religiosa que aterrorice al pueblo sirio y que rompa su pluralidad y su democracia religiosa, social y económica, ¿no? Sí. Entonces, no es ninguna novedad realmente. Sí. Sokova, ¿son realmente China y Rusia los últimos eslabones del ataque imperial contra el Oriente? Y quisiera agregar esto, porque ¿cómo, en su opinión, cómo debemos interpretar declaraciones publicadas en los medios de que el gobierno de Rusia apuesta por una salida pactada del presidente Bashar al-Assad? Efectivamente, en el territorio árabe Oriente Medio el imperialismo está lanzando una ofensiva brutal contra China y contra Rusia, que ya pasó también en Libia. Hay que recordar que China era un gran inversor en Libia y lo perdió todo como consecuencia de la destrucción de este país, ¿no? Bueno, entonces, efectivamente, estamos viendo un combate entre un imperialismo decadente que no renuncia a mantener la hegemonía sobre todo el mundo y el nacimiento de algo que se llama, desde esta tierra, un mundo multipolar. Y eso no se hace pacíficamente utilizando el derecho internacional, sino se hace utilizando por parte del imperialismo todos los recursos más sucios, más bajos y más despreciables, como intentar enfrentar a los pueblos entre sí, manipular los valores religiosos de la gente, lanzar una campaña mediática de desinformación brutal, armar a las hordas de fanáticos más peligrosas que jamás se han conocido, hordas que asesinaron a los niños de la ciudad de Al-Hula, cerca de la ciudad de Homs, hace escasamente un mes, y que intentan establecer un régimen medieval oscurantista. Yo no creo que ni medieval es la palabra, porque en el medievo había regímenes más que los regímenes que están a la CIA por el mundo. Miren lo que pasa en la Libia de Gaddafi, en Afganistán, etcétera, ¿no? Realmente el mundo asiste al desarrollo de su propio futuro en el drama de Siria. El drama de Siria no es el drama de Siria, es la lucha del imperialismo decadente, parasitario, última etapa del capitalismo, y una humanidad que pugna por nacer con un proyecto democrático, humano e incluso socialista. Hay que recordar que el Baas árabe, que es el partido principal en el gobierno en Siria, propugna el socialismo árabe, por eso también lo quieren asesinar, claro, y derrocar del gobierno, ¿no? Señor Kova, nosotros nos paseamos por las diferentes guerras que se han desarrollado en los últimos años, vamos a Irak, Afganistán, Libia, Siria, después no sabemos si viene Irán, Rusia, China. ¿Cuándo le tocaría el turno en esta piñata de palos y bombas a Venezuela? Hombre, está claramente en la lista de los que van a recibir piñata de palos y bombas, porque América Latina ha sido el destino a lo largo del siglo XX, ¿no? Hay que recordar que ¿por qué se llamaban repúblicas bananeras? Porque eran repúblicas sometidas a las compañías bananeras norteamericanas, que eran quienes imponían sus tiranos, asesinos y dictadores. Somoza, Trujillo, el dominicano, etcétera. Miren el golpe de estado de Chile, mire la invasión en República Dominicana, la agresión terrorista contra Nicaragua en los 80, ¿no? A Venezuela, desde luego, si Siria cae, se adelantará mucho el riesgo de una desestabilización total del país para poder robar sus recursos naturales, de manera que la causa de Venezuela hoy mismo la está librando el pueblo sirio en defensa de su propia soberanía. Si el imperialismo consigue ser debilitado estratégica y militarmente, sí, se quitarán las ganas de desestabilizar las tierras latinoamericanas. De lo contrario, es posible que tengamos que aguantar una brutal ofensiva en todos los terrenos, ¿no?, que ponga en peligro la vida de los pueblos y su derecho a la soberanía y a construir el régimen que a ellos les dé la gana. Señor Miguel Cova, sociólogo y analista internacional, le agradecemos que nos haya dedicado estos minutos para la Brújula del Sur y nuestras usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande y estamos a la orden. Un abrazo. Miguel Cova, acá en vivo en la Brújula del Sur. Nosotros llegamos al final, son las 9:02 PM. Nos vamos a ir con un temita que a nosotros en particular nos gusta muchísimo, que nos regaló nuestra amiga y compañera de ruta, @ Mary Arias. Es un tema de la banda uruguaya No Te Va a Gustar. Nosotros le mandamos un abrazo calurosísimo a nuestra amiga Mary Arias, que se encuentra con mucho frío en el Uruguay. Está muriendo de frío en el Uruguay. El tema se llama Clara y mezcla un poquito del candombe uruguayo, un temita hermoso. Nos vamos con ese. Hasta mañana. ¿Sí? ¿Hasta mañana? Sí, nos vamos con un poquito de grapamiel y recordando nuestra estadía por allá por Montevideo y a nuestros hermanos afrodescendientes. Besito, pues. Chau. Chau. Qué lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos. La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor. Hermosa fue la vida que llevaron, la suerte no les quiso dar un sol. Curioso es que su risa iluminaba hasta el día que ese mal se la llevó. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló. Él sigue con su vida recortada, sin Clara fue una vida sin color. La imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su motor. Se queda con su foto en un rincón y sueña encontrarla arriba. Escucha susurrar un disco viejo que su Clara una vez le regaló.